Una larga noche de sueño procura al nefario científico más del tiempo que necesita para contemplar el malvado legado del mal. Quizás sea este el momento de atestiguar un viraje completo con resonancia en todos los rincones del ancho mundo. Tecnología, cinismo y feminismo. ¿Tres contingencias? ¿O el sendero del cambio? ¡Querido maestro! ¡Hace tiempo que está usted taciturno! ¡No acude a sus sesiones de punición matutina y practica el empalamiento con la fineza de antaño! ¡El grito de dolor de los niños ya no le conmueve, poderoso insidioso! ¡Y mira su instrumental de cirugía tan insatisfecho como apático! Mira, Igor, no me vaciles. Puedo oler todavía los restos de las sustancias adictivas que te has fumado. Así que vete a darte una ducha. ¡Solo pretendía acicalar mis sentidos para el momento de la revolución! ¡Entonces no está desinflado, amo! ¡No me chilles, imbécil! ¡Anda, arrea! Como no desaparezcas enseguida, te voy a dar con la revolución donde te duela. ¡No, no! ¡Otra vez en las costillas, no! ¡Apenas puedo mover la manivela ya con estos dolores! ¡No hay quien conecte el alternador ni que limpie los interruptores así! ¡Cambie esto a la revolución! ¡Venga, venga! ¡Desaparece! ¡Insecto infame! Chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. A pasar este día con gran alegría y con... Muy buenos días. En el búnker radioactivo vamos a tener una sesión completísima. Nos hemos despertado con ánimo de imprimir fineza y soltura, arte, ebullición y fenómenos desconcertantes a la realidad vallecana cotidiana y, ¿por qué no?, transmitirla en radiofrecuencia a los espacios más vacantes y remotos de la realidad sideral. Hoy, para anunciar un proceso distinto, conmovedor, abrumador y que arrolla a los muchos para dejar impávido y en el sendero a los otros. Un camino revolucionario que pondrá a prueba las dotes de adaptación a esta crítica experiencia de sometimiento a la realidad mundial. Para contar con ello, tendré la fineza también de la presencia del doctor Frankenstein. Juana Loca, para muchos, un doctor del macabro, un guía espiritual y, por lo demás, un experto en materias que tengan que ver con subversión del statu quo y castigo de los malvados. ¿Es o no cierto eso que digo del castigo de los malvados? Hay un deleite en punir a los míseros en favor de arreglar a los miserables, ¿verdad? La punición es importante, sobre todo si al que se pune le gusta. Hay quien dice que eso del sadomasoquismo está mal visto por mera mojigatería. Cierta realización y completitud santa en saber también experimentar el gozo de ese pequeño resarcirte, ¿no? Esa exención, para muchos redención y para otros purificación. Pero no es el milenarismo de lo que queremos hablar hoy. Es de un movimiento no muy silencioso, presente, que deja su traza en la huella de la realidad tan cotidiana. Oro, aires de revolución. Bueno, la palabra revolución a veces da la imagen de algo que es convulsivo, de algo que es muy, muy rápido, de algo que trastoca mucho la realidad y la cotidianidad. Sin duda, yo creo que lo que vamos a hablar es algo que está trastocando y trastoca de una manera muy, muy significativa la vida cotidiana. Los últimos cambios en el desarrollo de las tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, las aportaciones que ha hecho la incorporación de la mujer al trabajo y a la esfera de lo político, y otra serie de elementos son muy significativos y están transformando de una manera muy significativa la cultura. Son elementos concomitantes, de modo que están relacionados entre sí. No es arbitrario ni fortuito que estas cosas hayan sucedido al unísono, ¿o sí? Dios no juega a los dados, pero a veces puede parecerlo. Ver las relaciones entre diferentes fenómenos a veces es muy complicado de sacarlo. En cualquier caso, lo importante a veces no es ver las relaciones causa-efecto que tienen, sino la realidad de las mismas y cómo influyen en la vida de las personas. Perfecto. Es la naturaleza de las personas lo que nos interesa. Y estudiaremos los fenómenos solo a fin de conferir exacta maravilla y conmoción a los corazones de las personas, los seres de carne y hueso, la existencia encarnada, por supuesto. Tenemos predisposición a lo utópico, a las altas verdades, pero en nuestra condición de ser andante, parlante, danzante y paciente, ¿no? De ahí que sea inevitable querer también imprimir a esto que digamos y al anuncio de esta revolución, o sea, esta palabra asaz, exacerbada y trasnochada, un aire renovador, esperanzador y de contenido positivo, ¿verdad? No está exenta de contenido sustantivo de naturaleza moral, ¿verdad? No es algo descriptivo meramente, es una recomendación práctica para vivir bien. Y la revolución es a mejor, ¿verdad, amigo mío? Sin duda, hay que hacer un brindis al sol. E intentar que el sol nos responda. Realmente el futuro no lo sabemos, pero lo que nos parece claro es que esta ola, esta revolución que está en marcha, hay que cogerla, hay que cogerla bien. Uh-huh. Hay que llevarla y hay que estar preparado y adoptando las formas más sensatas para que no te atropelle y no te ahogue. De alguna manera... Metáfora de la ola me gusta mucho. Comenta, perdón por la interrupción. A la hora de hablar de revolución cultural, siempre nos viene a la mente, o fácilmente viene a la mente, la revolución cultural proletaria de la época de Mao, que fue en los años 60, a partir del 66 hasta el 76, o por ahí fueron 10 años que transformaron de una manera muy significativa la China de entonces. Pero no es esa la revolución a la que yo quiero referirme, sino más bien a una revolución similar a la del neolítico, que tiene unos plazos más amplios, aunque el cambio del paleolítico al neolítico llevó muchos años, hace 8.000 años que esto ocurrió, y sin embargo esta revolución de la que queremos hablar está yendo de forma muy, muy acelerada y transformando la sociedad de una manera significativa, muy, muy significativa. Y con todo probablemente sea más sensible que la proletaria, ¿verdad? Parece que la doctrina socialista se ha apropiado del término revolución, arrebatándoselo previamente a los liberales, que a su vez lo arrebataron a las ciencias formales de la naturaleza. Pero la revolución no pretende sacudir con un golpe de mano a la sociedad, sino pretende conducirla amablemente. Eso sí, a través de algo que dando en figurar a través de la ola, ¿verdad? Es a surfearla. Sí, algunos teóricos de la sociología y de la política no les gusta el término revolución por ese carácter que tiene de compulsivo y agresivo y violento, y utilizan más bien la terminología ola y dicen olas. Entonces la terminología ola es muy muy muy atractiva, muy folclórica, porque también porque permite la metáfora de surfearla, de montarte encima de la ola y empujado por ella disfrutar muchísimo y llegar lejos. Pero también hay tsunamis que también son olas y tienen un carácter muy destructivo y muy violento. Esta ola revolución que se cierne sobre nosotros, que podamos atestiguarla complacientes o resignados, tiene algunas manifestaciones. Hay una cierta sintomática del fenómeno que pudiéramos rastrear en fenómenos de alcance amatorio como el poliamor, en fenómenos de corte ideológico como el feminismo y el posterior transfeminismo, que gustaría que explicaras con posterioridad, y también en la revolución de tipo comunicativo, como aludías, ¿verdad? Merced a la ampliación de los de los horizontes en la industria informática y telefónica. Tiene un cierto síntoma, pero no se puede disolver tampoco en sus fenómenos particulares, ¿verdad? Hay algo moral de base y que pudiera tener que ver con la adaptación a una realidad que ya no se ajusta a los parámetros de la revolución industrial, que no comprende hombres machos y mujeres hembras, que no tiene familias patriarcales de tipo cristiano en su seno y que no mira a la historia con odio, ¿no? ¿Qué hay en el fondo? ¿Hacia dónde conduce? ¿Y cuál es su sintomatología? Bueno, yo creo que es bueno hacer un análisis de la situación actual y del proceso histórico en el que está sumido y ver qué aspectos son más significativos o en particular qué aspectos queremos destacar. Haciendo un análisis de la situación actual, uno de los primeros elementos que nos parecen claros es el de la creciente globalización. Vivimos una sociedad globalizada como no ha sido nunca en la historia de la humanidad. Y esa globalización es globalización de todos los aspectos de los mercados financieros, del mercado laboral, de la cultura, de los alimentos, de la ciencia. A esta globalización ha contribuido de una manera muy, muy significativa el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. De modo que en un primer lugar tendríamos la globalización, ¿verdad? El hecho de que ya los localismos, los comunitarismos y las nociones sucumben ante la universalidad del individuo, ¿verdad? Base de esta, en realidad, o centro, la conciencia, el ser, ¿no? El respeto con independencia de sus afinidades de tipo político, ¿verdad? Bueno, es que ahí ese es uno de los puntos, que es todos los puntos más significativos. Es decir, ¿qué hace el individuo cuando la globalización le hace prácticamente desaparecer y solo se pretenden considerar realidades macroeconómicas y no realidades individuales y personales? Entonces la respuesta del individuo es muy importante ante esta situación, en donde hay un vapuleo de información a la que está sometido. Por otro lado, esta información también es la información que le envían sus amigos, sus familiares, sus referentes, y permite una comunicación mucho más amplia, intercontinental, de forma inmediata. Prácticamente el correo personal ha desaparecido. Ya cuando dices correo, a nadie se le ocurre pensar en una carta y un sello. Están pensando inmediatamente en el ordenador o en el móvil. Y eso ha cambiado sustancialmente las relaciones, dando la posibilidad a que se generen relaciones a distancia muy, muy fecundas y que pueden y duraderas. Hay un fenómeno del que quisiera interrogarte, y es la disolución del individuo en el perfil, en eso de que la persona deje de ser un elemento de valor, un bien insoslayable, y que pase a más bien a ser un perfil en una cuenta, un número de identificación, un cuadro psicológico de comportamientos o una inversión en una agencia de seguros. El hecho de que... me estaba haciendo cosquillitas debajo de la mesa con el pie desnudo. No sé por qué te ha dado por desnudar tu pie derecho para hacerme cosquillitas, pero eso no es lo oportuno en este momento. No mientas. Pajarraco falso. Un insincero y un cerdo manipulador, pero también sujeto de la revolución. Sucede que en esta globalización hemos perdido un poco la traza de esa sabiduría anterior que confería al individuo una importancia sustantiva con independencia de sus ascripciones, de sus elecciones, ¿verdad? Eso que los cristianos llaman espíritu, que otros dicen condición humana, que los que los posmodernos llaman la rebeldía. Esa condición insoslayable se está empezando a disolver en la globalización. Es algo que ha resultado alienante y para muchos machacón. ¿Cómo canaliza esto nuestra interpretación de esta? ¿Cómo puede devenir esto en algo positivo? Es decir, ¿en qué momento deviene la globalización algo liberador y de un cariz moral fuerte y liberador? Bueno, uno de los elementos más significativos, o por lo menos me ha parecido más significativos, de la globalización y del acceso a las diferentes formas de vivir y de sentir que hay en el mundo, se comprueba cuando alguna persona se acerca a la red informática a través de su ordenador y descubre que hay cosas que son cosas que le gustan y que en su entorno próximo no las había visto. Entonces hay una capacidad de identificación con otras personas que tienen tus mismos gustos y que tienen unas costumbres que a ti te gustaría tener. Incluso se da el caso de personas que cuando ven determinadas fotos o determinado tipo de actitudes o comportamiento descubren que eso es realmente lo que les gusta y que no se habían atrevido a formularlo porque realmente no tenían un paradigma, un entorno global al que referirse. Por lo que comentas, parece un martillo del ensimismamiento, ¿verdad? Uno puede calentar su cerebralidad de ensoñaciones más o menos reprimidas y tenerlas en la alacena. Sin embargo, al momento de comprobar que hay otros como él, se abre, pierde vergüenza de sus aficiones, se anima a realizarse y a comunicarse con los demás, ¿verdad? Sí, porque no solo está el hecho de descubrir a otros que hacen lo mismo que tú, también está la posibilidad de ponerte en contacto con ellos o con ellas. Y ese elemento te hace salir de tu aislamiento. Cuando uno vive en un entorno rural, las posibilidades que tiene de encontrar a alguien similar, salvo que seas muy estándar, son y nadie es estándar. Son más limitadas. Accedes a todo el mundo, al mundo de las ciudades, accedes al mundo de otros países y puedes descubrir mundos totalmente nuevos. De descubrir mundos nuevos estamos hoy aquí en Está Vivo. Y un mundo nuevo es probablemente lo que descubra en nuestra cotidianidad esta revolución que hoy anunciamos, ¿verdad? Considero crucial aquello de vencer el mapa tiránico emocional del intimismo, de ese ensimismamiento, y hacer una suerte de apertura a la comunicación desnuda de hipocresías, a saber estar con los demás de un modo. Podríamos llamarlo como seudónimo la revolución del emporio calero. Hoy has hecho una reflexión anterior que es muy significativa, ¿no? Y no es por el emporio calero, pero es la cervecería que nos financia al búnker radioactivo. Un saludo para la cervecería Calero. Emporio Calero. Es el hecho de que los excluidos tengan su tengan palabra. Eso es una característica que de alguna manera la globalización permite, por lo menos permite de una manera mucho más clara el que se vean, ¿no? La brecha digital es el fenómeno que distancia a los países que tienen un grado de informatización importante de otros que no lo tienen o apenas tienen grado de informatización. Entonces esas personas, que son muchas en el mundo, muchísimas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay mucha gente, muchos millones de personas que no han hecho en su vida una llamada telefónica, que no han visto un teléfono. Y muchísimos más, cientos de millones que no tienen acceso a un ordenador. Pero, sin embargo, ellos no pueden acceder, están excluidos. Pero el resto de la humanidad sabe que existen, porque hay posibilidades de darse cuenta de que ellos están ahí. Es una información que llega y ya no... entonces la exclusión es menor, de alguna manera, porque por lo menos existen. No hay mayor exclusión que el que no sepan ni siquiera que existes. De modo que hay una de las maravillas en darse a conocer, en vencer en la ocultación entre el mare magnum de esos perfiles de comportamiento, tendencias, estándares de conducta, nombres en una cuenta bancaria, márgenes de riesgo en una compañía de seguros, y de pronto se da el salto. Eso procura la tecnología y la globalización, darse a conocer, ¿verdad? Dar la oportunidad de escribir en una pantalla: soy yo y busco amor, busco esa faceta realizada, quiero manifestarme, y no soy un número en realidad, ¿no? Tengo voz, tengo criterio y tengo libertad. ¿Va por ahí la cosa? Bueno, si no, matiza. Si no, una de las de los fenómenos a los que ha llevado la globalización, en particular las nuevas tecnologías de la comunicación, es el desarrollo de los movimientos sociales. ¿Qué conexión tienen los movimientos sociales con esta revolución? Bueno, en principio, cuando se habla de los movimientos sociales en la red, se habla de redes sociales. Redes sociales son grupos de personas que han buscado, han encontrado afinidades para manifestar sus ideas. Y las promueven, las expanden por toda la red de sus relaciones, y esas relaciones tienen un efecto multiplicador hasta poder llegar a lugares incógnitos. De hecho, ocurre que muchas veces las personas que están en tu red social ni siquiera las conoces, apenas las conoces o no recuerdas de que las conoces. Las redes sociales son un fenómeno muy, muy significativo de la sociedad avanzada actual, y que está, digamos que de alguna manera, poniendo en jaque los sistemas políticos convencionales. Los elementos de la algunas características de la democracia con partidos políticos que han en muchas ocasiones perdido su representatividad, que había hecho que una generación de personas o varias generaciones no estuvieran en absoluto interesadas por la política, que vuelvan a interesarse. Y esa manera de interesarse por ellas se debe en gran medida a la acción de las redes sociales, que fomentan y contribuyen a establecer comunicación entre personas distantes. Los movimientos sociales son un resultado que los movimientos y las redes sociales que marcan una característica distintiva de nuestra forma de comprender la vida hasta hace poco. Es uno de los elementos, yo creo, importantes de la que llamamos revolución cultural. Perfecto, la revolución social en la figura de un nuevo incentivo a la ascripción política. Las redes sociales han dado cauce a la expresión, canalización de inquietudes con vocación de realización política, a un nuevo crédito a la democracia por conferir la posibilidad efectiva de intervenir, y han dado sustancia, han sazonado eso que decimos panorama político actual. Lo han sacado de esa rutina tan endogámica de una conversación entre dos partidos mayoritarios, ¿verdad? Para hablar de esto, primero necesito expresarte cómo me hace sentir lo que comentas y al cabo de esto continuar con lo siguiente. Vamos a verlo. Adelante. Una revolución se cierne sobre quienes tengan valor de verla y sobre quienes no. Nuestro fatídico intérprete de la misma, nuestro invitado Juana la Loca, para muchos sostenedor forzoso de la corona maldita, nos invita a abrazarla sin titubeos y sin sonrojos. Vamos a repasar materias espinosas, vamos a enfrentarla en la disrupción de los roles, el transfeminismo, el poliamor y otras mil insolencias que cobrarán en la boca de Juana la Loca eterno nombre y fama. Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo locutor más insolente y descamisado que Juan. Asimismo, intentaremos conferir un renovado estatuto de amistad y de renovación del sentimiento político con base en redes sociales que tiene su plasmación en movimientos cotidianos, en organizaciones, en adscripción a movimientos libres de la iniciativa, codofilia, cuerpo libre, liberación en todos los órdenes. Hay entonces un reto de desfiguración. Decía Jesse que para crear un mundo hay que romper el cascarón, hay que nacer rompiendo el mundo que te trajo. Hay, por lo tanto, una desformación, una acción de desplazamiento del contenido y un ejercitar el peso del martillo sobre categorías que veníamos utilizando. ¿Qué hay en eso de los roles? ¿Qué es eso del role-playing de vida? Todos actuamos, pero ¿qué hay en cuanto a los roles? ¿Qué decir? Querido Juan. Bueno, hay un rol que yo creo que a todos nos da un poco de miedo, que es el rol de excluido, el rol de excluido social. Los excluidos son aquellas personas que no son aceptadas en el grupo fundamental de la sociedad, en el paradigma de funcionamiento de la sociedad. Los excluidos son los pobres, los que tienen pobreza extrema, son los que tienen enfermedades terminales, los ancianos. ¿Los feos? En muchos casos los feos tienen un grado importante de exclusión social porque la línea maestra de la sociedad se refiere a los guapos, jóvenes, ricos y con un futuro prometedor. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que todos vamos a ser excluidos o somos excluidos por una u otra razón, todos vamos a ser ancianos, salvo que nos convertamos en un hermoso cadáver. Pero yo creo que el propio hecho de ser un elemento estándar de la sociedad, de ser guapo o guapa, de ser rico y joven, puede ser también un elemento de exclusión social porque te exige un mantenimiento continuo de esa imagen. Uh-huh. Y no puedes en ningún momento bajar la guardia. Uh-huh. El tema de la exclusión social es un tema importante al que yo creo que la revolución cultural que propugnamos tiene que darle respuesta de una manera clara y absolutamente significativa. Y yo creo que para eso no se debe partir de cero, sino utilizar aquellos elementos de pensamiento y de lucha política que han sido absolutamente efectivos a lo largo de la historia. Y yo creo que por lo menos en el siglo XX, el elemento más significativo de modificación de la historia, de contribuir a sacar de la exclusión a un colectivo, al mayor y más grande colectivo que se puede imaginar, es el pensamiento feminista. Las luchas, las fuertes luchas políticas de las sufragistas que intentaban conseguir el derecho al voto de la mujer, y la evolución del feminismo consiguiendo que la mujer, que es el colectivo más grande de la humanidad, hay más mujeres que hombres, llegaran a incorporarse a la participación política o a la participación laboral y convirtiéndose en un elemento absolutamente significativo y relevante de la sociedad actual. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que después del feminismo, que ha sido una lucha y que todavía está luchando por conseguir la auténtica y plena incorporación de la mujer, debe de alguna manera ampliarse. Y yo creo que hay algunos elementos que a mí me resultan muy, muy interesantes de un llamado, y que me gusta el nombre, un llamado transfeminista, el transfeminismo, que amplía las fronteras de la lucha contra la exclusión de la mujer a la lucha contra la exclusión de otros colectivos. Perfecto. Permite que recapitulemos a fin de que nuestros oyentes tengan una inteligencia absoluta de lo que comentas. Hay una disolución de roles con finalidad en romper una inercia que es la exclusión, de sacar a sectores marginados que experimentan soledad y viven en situación de miedo, como los enfermos, como los pobres, como los feos, y muy en particular como un sector que tradicionalmente venía sufriendo el peso de ser apocados, ¿no? El sector femenino, que además cuenta con la curiosidad de ser el mayoritario del mundo, ¿verdad? Vamos a abordar entonces el transfeminismo, que no es ni más ni menos que una superación o simplemente una nueva vuelta de tuerca al feminismo como movimiento liberador que incorpora su mecánica a la lucha contra otros sectores, ¿verdad? Que realiza la manera del feminismo en otros frentes. ¿Es así? Sí, hay un riesgo en cualquier lucha social o política, y es que haya una dilución, que se diluya el sujeto de la lucha. En el feminismo está muy claro que es una lucha de las mujeres, a veces de las mujeres y solo de las mujeres, se plasma contra el hombre. Yo creo que eso es un error. El hombre es también culpable, el hombre es también víctima de una sociedad heterosexista o partidista del elemento masculino sobre el femenino. También le hace, también tiene sus hándicaps, aunque muchas mujeres dicen que eso no es así, que el hombre es un opresor por definición. Yo creo que es importante la superación de esa lucha y crear la figura de, vamos, desarrollar el transfeminismo teniendo en cuenta elementos de interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo ser una mujer guapa, joven y rica, a ser una mujer inmigrante, prostituta y mestiza. ¿Qué es esto de la interseccionalidad? ¿Qué relevancia tiene en lo expuesto? La interseccionalidad se coge cada línea representa una característica sociológica. Entonces, una línea sería ser mujer, otra línea sería ser inmigrante, otra línea ser minusválido, por ejemplo. Tendríamos tres casos. Entonces, se da el caso de personas que son mujeres, con lo cual tienen la discriminación correspondiente, son inmigrantes, con lo cual tienen la discriminación propia de inmigrante, y además son minusválidas, además tienen la discriminación propia de ser minusválida. Yo creo que ahora hay un elemento, además, que quería destacar, que es en la sociedad en la que vivimos, y cada vez está plasmando más la figura de la persona en paro, que está pasando a ser un excluido en la medida en que en muchos casos está adoptándose la sensación de que el parado ya va a ser de por vida, y entonces se va a convertir, igual que el minusválido en general lo es de por vida, se convierte en una situación vital, no en una situación transitoria. Y por lo tanto empiezan a adoptar elementos de exclusión social. Yo creo que eso es sería una de las mayores aberraciones en el desarrollo social, y hay que tener en cuenta y desarrollar de forma muy muy muy significativa, y tener en cuenta, y yo creo que es el momento de ver que cualquier exclusión, cualquier forma de exclusión por parte de la sociedad, en el fondo nos hace denigrarnos como personas y como sociedad en conjunto. Qué curioso que esta exclusión social pueda cernirse inéditamente sobre los disfuncionales profesionales, ¿verdad? Como su tacha, su inercia de exclusión puede proyectarse también sobre gente sin trabajo, imprimiéndole de esa misma suciedad, de la soledad, ¿verdad? De esa tacha en la fabricación, una especie de elemento que signa y que permite un trato más o menos degradante, ¿verdad? El transfeminismo, por lo tanto, es una forma de lucha, ¿verdad? Contra estas inercias. ¿De qué manera? Para poder pasar también a otros elementos concomitantes. Por premios al tiempo debemos constreñirlo. ¿Cómo opera el transnacionalismo? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cuál es su esperanza de vida? Bueno, larga vida al transfeminismo. ¡Viva! Su vida, como la de todas las realidades humanas, no es eterna y es coyuntural. Yo creo que el feminismo como filosofía es muy rico, y el transfeminismo como forma de tirar de esa lucha contra la exclusión es muy, muy importante. Yo creo que el efecto de la lucha es efectivo en la medida en que lo conocen los demás, que la gente se da cuenta, las personas se dan cuenta de que la exclusión de los demás no tiene sentido, porque en el fondo es una autoexclusión. Y que si ahora mismo eres bello, joven y rico, dejarás de serlo, porque o serás un hermoso cadáver o serás un anciano venerable. Pero en cualquier caso entras en el territorio de la exclusión si el resto de la sociedad no te dan el valor que tienes. Y yo creo que hay que dar a todas las personas un valor importante, evitar la exclusión y intentar que disminuya o que disminuyan los efectos negativos sobre la persona de esa exclusión. Yo creo que la lucha pasa por que se conozca, que se sepa, porque como decíamos antes, lo que no se sabe no existe, lo que no se conoce no existe. Hay que dejarse ver, hay que ver que la persona excluida está ahí y que tiene sus ganas de vivir y que es un elemento de riqueza para todos. Amén a eso. Amén a eso. Escuché en una ocasión decir a un loco, estrafalario y sabio, que el humor es algo muy serio. ¿Tiene algo que ver el sentido del humor en encajar esta experiencia acre crítica y encauzarnos, merced o no, al transnacionalismo en pro de surfear la ola revolucionaria? El amor es muy serio. Yo sé que el amor es... hombre, lo palpo. El humor, yo lo decía por las crónicas de Juana en raritos.org. Y sé que buena parte del contenido transnacional se basa en una experiencia de amor efectiva a los excluidos, ¿no? Con el ánimo de revalorizar su posición relativa. Pero el humor es muy importante. Es gratis, además. Es muy, muy, muy, muy, muy importante. Desarrolla la segregación de endorfinas, mejora el tránsito intestinal y hace que la vida sea mucho más agradable. Es mejor aún que un yogur de fibra con en lo que al tránsito se refiere. Y de amor va la cosa, porque antes de concluir, cerrar lastimosamente esta oportunidad de expresarnos en pro de olas que confieren valor a lo que seamos, quisiera hablar de el poliamor como un elemento característico, consecuencia, herramienta, cauce o trauma de esta ola. el poliamor como elemento azotador de el esquema monogámico, de la concepción dual, bueno, en realidad no dual, exclusivista o cuando menos patriarcal de familia de poco número, al menos, ¿no? Con la forma de canalizar el amor en una sola dirección. El poliamor. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que la monogamia y en particular el matrimonio heteronormativo, es decir, un hombre y una mujer que se casan y tienen hijos y viven juntos toda la vida y se quieren mucho y luego sus hijos, que son muchos, les cuidan y les dan nietos, es un buen paradigma que muy incluido en las sociedades latinas del sur de Europa y en América, y que Hollywood ha contribuido a desarrollar de una manera muy significativa, el amor romántico. La realidad social nos demuestra que está en crisis, en importante crisis. Los matrimonios suelen durar poco, salvo algunos que duran, como el de mis abuelos. Yo recuerdo que mis abuelos duraron más de 50 años, pero hay pocos más que recuerde que hayan durado más. Un brindis también por ese romanticismo decadente, como tantos sectores excluidos. También excluido de la realidad el matrimonio romántico. Por lástima, ¿verdad? Fue bonito, mientras duró, al menos hoy no nos soportamos. No es una realidad social, no es cuestión de teorizar sobre el tema, sino a los hechos me remito. Hay gran cantidad de divorcios, luego las personas se casan o no se casan, viven en soltería, y hay mucho dolor en medio. Quizá hay que buscar formas alternativas de producir una afectividad satisfactoria, y yo creo que algunas ideas que aporta los teóricos y las personas que practican el poliamor pueden dar sentido, porque son prácticas de tolerancia, consisten en grupos, en principio deberían ser más de dos, lógicamente, porque si no es un matrimonio, tres personas, cuatro personas que de forma voluntaria deciden mantener una vida afectiva y sexual y llevarla adelante en todas sus consecuencias de amor, de respeto, de ayuda en el caso de necesidad, de cuidado de los hijos. Y esas formas afectivas, ante esto siempre se suele decir, bueno, si ya es difícil llevar una relación entre dos, llevarla entre tres o entre cuatro, pues tiene que ser una dificultad excesiva. Pues sí, efectivamente es más difícil, pero también para aquellas personas que le vaya bien puede ser una auténtica fuente de satisfacciones. Es pensar más allá de las relaciones habituales, y además es que ahora con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se pueden mantener relaciones de este tipo entre varios países, que son personas adultas que de forma voluntaria deciden mantener una relación afectiva conocida por todos y admitida entre todos. Una pregunta, Juana. Solo quiero formular una pregunta. Solo una pregunta. Hay una realidad en que pase por alto el vínculo de fidelidad monogámico, tradicional, matrimonial, y es cierto que habitualmente se suele transgredir, se suelen buscar amantes, ¿verdad? La pregunta es simplemente, ¿cómo podría conciliar el poliamor ese celo de que la persona a quien tú quieres pueda tener un rincón en su corazón para otra? Esa es la única que sugiero. Pues con mucho cariño. Amén. Bueno, perfecto. Más conciso y claro, imposible. Por apremios del tiempo, y siento siempre llegar a este lugar a la altura de las 57. Debo moverte de nuevo a intentar condensar en un pequeño aforismo, brocardo, consigna, sentencia, frase, proposición, por lujuriosa que sea, lo que hoy que quisieras transmitir. Esperanzadoramente. Sé que es responsabilidad de quienes tenemos contacto o posibilidad de comunicar y retransmitir al oído de varias personas un contenido positivo, también humanizante, ¿por qué no? ¿Cómo pudieras resumir en una pequeña fórmula lo dicho hoy a fin de esquematizarlo y dar un sentimiento final y una impresión estética de conjunto? Pues algo tan sencillo como todos o todas podemos ser felices. Diré un amor a eso, querido Juana. Un placer volver aquí a la magia radiofónica contigo en el examen de la revolución de esa ola que nos arrastre a todos, ojalá, y que es un placer descubrir de tu mano. Sigamos por el cauce, amigo mío.